Como sin duda dijo alguna vez Vasco de Gama, toda expedición que se precie de seria debe dar cuenta clara de su objetivo, pues sólo así alcanzará una categoría científica innegable, como es el caso de la presente. Ahora bien, esa categoría se elevará a un nivel que cabe humildemente calificar de sublime si la expedición no solo tiene un objetivo, sino dos, en cuyo caso lo único que cabe frente a ella es la admiración más desbordante, como sin duda ocurrirá en la presente circunstancia. Los autores se creen en la obligación de explicar que en el curso de los trabajos preparatorios consideraron prudente referirse solamente al primer objetivo, o sea, al conocimiento detallado de la autopista llamada sucesivamente A6, A7 y Autopista del Sol, entendiendo que era suficiente para crear una conmoción considerable en los círculos de sus relaciones, tanto científicas como privadas, divididas desde el primer momento en dos sectores antagónicos, o sea, el de quienes los consideraban simplemente locos y el de quienes preferían incluirlos en la categoría de estúpidos. Fácil es imaginar las reacciones que habría provocado el conocimiento prematuro del segundo objetivo de la expedición que hoy, casi al término de nuestro obstinado safari, podemos enunciar sin énfasis pero con justificado orgullo. Se trataba de verificar al término de la expedición la existencia de la ciudad de Marsella. Tal vez la primera incitación a tan ardua empresa nos vino del hecho de que todos los viajeros que parten de París por la autopista vulgarmente llamada del Sur lo hacen en el supuesto de que al término de su viaje serán depositados por dicha autopista en la entrada de Marsella. Este supuesto, apoyado por mapas y otros medios de conocimiento, no resiste el menor análisis serio, pues si bien París es un elemento conocido y comprobable, puesto que allí los viajeros ponen en marcha sus autos y los propulsan hacia uno de los accesos a la autopista, el extremo opuesto de esta se sitúa a más de 800 kilómetros, lo que excluye toda aprehensión empírica de la existencia de la ciudad de Marsella, que solo puede ser retenida como un dato teórico suministrado por la educación primaria y otros elementos que la ciencia solo puede aceptar como hipótesis de trabajo y siempre tengamos la honradez de decirlo, cum grano salis. ¿Existe Marsella? Lo que es la ciencia.